terrible apretados. Es la hora justa, el trencito pesado, y vamos en la micro, terrible apretados. Qué lindo que se va a poner cuando los hoyos agarren el chofer. Qué lindo que se va a poner, qué lindo que se va a poner cuando los hoyos agarren el chofer. Qué lindo que se va a poner. Y cómo lo baila el señor conductor. Con sabor, con sabor.